Lo que pasó anoche ya era esperable. Después de la sanción de la ley de soberanía hidrocarburífera, después de toda la avanzada, ¿no?, para justificar la medida del gobierno y generar los consensos, se sabía que en algún momento iba a haber algún tipo de negociación, sobre todo por el sector corporativo, por presiones del sector corporativo, y Repsol estaba presionando a todas las empresas con las que YPF buscaba hacer algún tipo de asociación, alianza, sociedad, como para avanzar en el desarrollo de no convencionales, principalmente en Vaca Muerta. Así que algún tipo de acuerdo iba a haber. El acuerdo justamente entre YPF y Chevron, hay que leerlo en esa clave, ¿no? Fue más importante o no, más que la suma del acuerdo con Chevron. Lo que fue para el sector corporativo era un mensaje de que YPF se podía asociar con grandes compañías petroleras más allá de las amenazas de Repsol. En esa pulseada hay que leer ese acuerdo, y bueno, y lo que pasó ahora de alguna manera también tiene que ver con los intereses que tenía Pemex, que es tiene acciones en Repsol, de sanear toda esta situación, también por acuerdos entre Pemex e YPF, ya sea para el desarrollo de recuperación secundaria en México, ya sea para inversiones de Pemex en Vaca Muerta. Así que era cuestión de tiempo que esto sucediera. Lo que deja de alguna manera el sabor amargo es el cómo suceden las cosas, ¿no? Hernán, Matías te saluda. ¿Nos podrías, ¿qué tal? ¿Nos podrías decir cuáles son las principales razones por las cuales no merecía este tipo de acuerdo, el acuerdo finalmente hecho con Repsol, el pago? ¿Por qué no tendríamos que haberle pagado a Repsol si es que no tendríamos que haberlo hecho? A ver, no se ha transparentado suficientemente cómo han sido los números, cómo ha sido el acuerdo, cuánto se ha pagado. Hubo incluso la intervención del Tribunal de Tasación fue muy testimonial, ¿no? Cuando llega el acuerdo a senadores, la información previa que habían tenido los senadores era dos hojitas del Tribunal de Tasación. Es decir, apenas en la previa a la expropiación, cuando se le revirtieron áreas a YPF, todavía en poder de Repsol y de la familia Eskenazi, se la revirtieron áreas en Chubut, en Santa Cruz se dijo que había un pasivo sideral, en Neuquén se dijo que había un pasivo sideral, tanto en contaminación como en desinversión, que es algo que lo vemos cada vez que hay alguna lluvia fuerte en la provincia de Neuquén, en la zona de Rincón de los Sauces, seguro hay rotura o pinchadura de algún oleoducto, y bueno, y eso termina en contaminación en el río Colorado o muy cerca de llegar al río Colorado. Entonces, se dijo una cantidad de cosas que son ciertas, pero después cuando eso hubo que bajarlo a la negociación y que se diera una participación realmente de la ciudadanía, del pueblo, en todo esto, no estuvo esa información disponible y se fueron dibujando números, se fueron armando las cuentas de una manera que, bueno, que siempre quedan dudas. Nosotros lo que reclamamos es eso, lo que marcamos es eso, es que no hubo un proceso de participación transparente para ver si realmente había que pagarle algo y en todo caso qué, porque también hay que tener en cuenta, bueno, lo que significó el saqueo, la política de saqueo de la empresa. Y acá también hay que tener en claro que el kirchnerismo también tuvo responsabilidad en lo que fue el vaciamiento de YPF, porque cuando permite el ingreso de Eskenazi o impulsa el ingreso de la familia Eskenazi a YPF, lo hace a sabiendas de que Eskenazi no tenía el capital para ingresar y que la deuda de Eskenazi se iba a cubrir con una liquidación de utilidades, de ganancias de la empresa sideral. Hasta el 90% de las utilidades de la empresa se llegaron a liquidar y eso no hubo reinversión. Entonces, también no hubo una decisión política de ir a fondo de por qué se vació YPF, por qué hubo toda esta baja en la producción y demás, porque bueno, hay también responsabilidades políticas en ese proceso, y no había ninguna intención de ponerlo sobre la mesa. Claro. Hernán, hago una consulta, bueno, por el otro lado, digamos, la cuestión de cómo están las organizaciones, cómo están los lugares donde se va a llevar adelante esto. Sigue habiendo esa resistencia. Recuerdo haber leído alguna nota en el Observatorio Petrolero Sur que hablaba también de este, que algunas hacían mención a lo que había sucedido en la Amazonía, que decían, bueno, lo que sucedió allá puede suceder aquí. ¿Cómo está la cuestión más bien arraigada en el pueblo? ¿Hay resistencia a esto? ¿Se está organizando resistencia a este modelo? Sí, bueno, principalmente hay que tener en cuenta que cuando recién se da toda la nacionalización de YPF, se anunciaron proyectos a nivel nacional, una ampliación de la frontera extractiva muy grande. Hoy la mayoría de los proyectos han quedado concentrados en el norte de la Patagonia, principalmente en la provincia de Neuquén, en todo lo que es la formación Vaca Muerta. En esa región puntualmente existen tanto la Asamblea por el Agua del Comahue como la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén, que son las dos organizaciones, son los dos espacios donde confluyen organizaciones e individuos. Hay una movilización, seguro, tiene sus altibajos, como por ahí la actividad pública tiene sus altibajos, bueno, como la vida de otras organizaciones, pero en este último tiempo, ya en el marco incluso, el mes próximo va a ser el Día Mundial contra Chevron, eso va a ser el 21 de mayo. Bueno, se están pensando actividades en Neuquén para esa fecha, y bueno, también va a haber actividades en Buenos Aires. En Neuquén sigue habiendo la organización, se sigue planteando toda esta problemática, se va abriendo el debate, porque además de todo lo que es el impacto ambiental, todo lo que es el impacto financiero, que también tiene que ver, ¿no?, con el peso que tiene la distorsión económica que genera la industria petrolera en la provincia, eso repercute en el acceso, en el costo de vida. Cuando hablo de distorsión económica, hablo de los sueldos de petroleros y los sueldos de cualquiera de nosotros, que no llega ni, con suerte, llega a un tercio de lo que cobra un petrolero. Entonces eso genera toda una distorsión. Y, por ejemplo, en la zona de Añelo, que es una localidad que en 2010 el censo arrojó 2.500 personas, hoy ya hay 5.000 y se espera que en los próximos años esa población suba a 10.000 o 12.000 personas, en una localidad donde no hay infraestructura, donde hay problemas de agua, de gas, de cloacas. Entonces, además de lo que genera el impacto de las empresas en el ingreso a los territorios, en violar derechos colectivos, en la posibilidad de contaminación y demás, también va generando toda esta presión. Y bueno, y en torno a eso se van organizando, se va dando respuestas desde las organizaciones sociales, sindicales, feministas, que bueno, que ya vienen con una lucha larga, ¿no?